llega pronto a amanecer. La noche se hizo larga. Estos pájaros no ven cada giro de mi espalda. Ya no hay caso con dormir. Dame un lirio entre tus rayos. Tengo claro que otra vez ya no soy el mismo. Y este extraño atardecer ha vaciado todo de sentido. Una montaña en la pared, porque nunca más la vimos. Que me hace falta.